Viernes 3 de septiembre. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Ageo 2, versículos 8 y 9. Al leer el texto del libro del profeta Ageo, podríamos llegar a pensar que Dios se fija en las apariencias, en la mayor o menor belleza del templo, en el tipo de materiales utilizados para su construcción y ornamentación, en la cantidad de oro y plata invertidos, en sus adornos. Sin embargo, en realidad Dios simplemente contrasta cuánto estamos dispuestos a ofrendarle a Él en comparación con lo que retenemos para nosotros mismos o para cuestiones triviales y secundarias. No es Dios quien necesita de templos ni de construcciones materiales, sino que somos nosotros quienes necesitamos estos lugares de encuentro y de comunión. Poco importa si estos espacios son lujosos, si están ornamentados con oro o plata, ni de qué materiales están fabricados los utensilios para el bautismo y la Santa Cena. Importa si el espíritu que reina allí entre quienes se congregan, pues por más majestuoso e imponente que sea un templo o una catedral, si allí no se manifiesta el amor, la humildad y el espíritu de comunión y de servicio, de nada sirve. Sin embargo, el aspecto cuidado y mantenido del patio, de las paredes y del mobiliario de nuestros templos y capillas refleja a quienes allí se congregan y lo que allí adentro vive. En el Nuevo Testamento vemos el llamado constante a la unidad, a construir la comunidad sobre el fundamento que es Cristo, y a deponer las rivalidades, el orgullo, los partidismos y las envidias para ser edificados como piedras vivas en un templo espiritual. Dice el culto cristiano número 446. Señor, ¿qué es nuestro templo si tú no estás presente? ¿Qué tienen sus paredes, sus bancos y su altar? ¿Qué el coro melodioso o el órgano potente si acaso tu presencia no habita en el lugar? Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.